Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Juan? Gusto saludarte. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Un gusto también por acá. Soy productor de cannabis medicinal en Uruguay. Correcto. Bien. Estamos por el departamento de Soriano. Bien. Lo quería saludar a Juan, me parece que te corté. Sí, quería saludarlo a Juan, que éramos amigos del colegio. Sí, sí. Y también a vos, Oscar, que te escuchamos desde hace rato ya. Bueno, muchas gracias. Ser compañero de Juan Peralta Ramos, ¿es bueno o es malo? Digo, hay cosas peores, en verdad. Y siempre hay que estar en equilibrio, ¿no? Hay cosas buenas, hay cosas malas. ¿Cómo estás, Juan? Bien, che. Tanto tiempo. Productor de cannabis medicinal, ¿qué es? A ver, ¿para qué se usa? Yo sé, lo sé, porque el padre, un amigo mío, de Sergio, usa el aceite de cannabis, tenía un dolor de rodillas impresionante, un hombre de mucha edad, y le dimos aceite de cannabis y le hizo fantástico, estaba feliz, ya quería aceite hasta para poner ensalada. Mira. Sí, ¿qué uso se le da? A ver. Bueno, la verdad que el abanico es enorme, también todo el tiempo se están descubriendo nuevas patologías que se pueden bien o tratar sí, sí. Como un paliativo o como algo, como un tratamiento en sí. Sí. Puede ser cosas serias, como la epilepsia refractaria, que sería quizás lo que ayudó a que el cannabis pase a ser algo un poco más aceptado en el mundo. Sí, sí. Pero también, como decías tú hace un ratito, puede ser antiinflamatorio sí, sí. Para cualquier dolor, no sé, reumático o algo así. También tiene muchas cualidades para ayudar a dormir, al sueño, al hambre. Se usa mucho para ayudar a aquellos pacientes que estén en quimioterapia, a que no tengan náuseas, a que puedan tener un poco más de apetito. Sí. Para la gente que se dializa, ¿sirve? Yo no quiero generalizar en decirte que sí, sí. ¿Verdad? Es particularmente de cada paciente y también es particularmente de cada perfil de aceite que uno tenga, porque hay muchas variedades de plantas de cannabis, no es una única planta. Entonces, sí. Hay mucho que estudiar y la verdad que está bueno que se está encarando desde un punto de vista medicinal y con los doctores apoyando esto, ¿no? Entonces, hacerlo bien, no es así nomás. ¿Cuántos tipos de aceite distintos hay? Yo no sé nada del tema, pero ¿cuántos tipos de aceite hay? Sí. Vos lo que tenés hoy en día es fuertemente el CBD, sí. Que no es un tipo de aceite, sino es un compuesto del aceite de cannabis, sí. Que es el que más está estudiando y está en boga. Pero dentro, como el CBD, hay muchos otros cannabinoides que ya se descubrirán sus efectos, para qué se sirve y para qué no. Sí, sí. Entonces, yo te diría, hoy por hoy, el que todos conocemos es el CBD, pero si esto sigue así, va a haber, no sé, un gran abanico de oportunidades para el cannabis en lo medicinal. ¿Qué diferencia hay, y esta es la pregunta del tipo más ignorante del tema, porque no tengo contacto con la marihuana, ¿qué diferencia hay entre el cannabis este y el cannabis que fuman los chicos, que se fuman normalmente? Bien. Te lo explico fácil. Dale. A nivel visual es la misma planta. Ah, ok. ¿Sí? Ahora, a nivel técnico, con lo que yo te decía, los componentes del aceite esencial varían. Uh-huh. Y hay uno solo, que es el que te genera esta sensación, digamos, que buscan el recreativo, sí. De fumar un porro para divertirse, se llama THC, el componente activo. Sí, el THC, sí. El THC es psicotrópico. Ah, ok. Tiene un receptor en el cerebro y por eso te genera como cosas a los sentidos, ¿verdad? Sí, sí. A la vista, al tacto, al gusto. Te aumenta los sentidos. Ese es el THC. ¿Y qué diferencia tiene con el CBD, por ejemplo? Simplemente, la diferencia que tiene son dos uniones en la molécula. Ah, ok. Que tiene un oxidrilo más o uno menos. ¿Me explico? Es como algún componente químico. Son muy similares en sí, provienen de la misma molécula padre o madre, digamos, que luego por una oxidación o un proceso se transforma en THC o en CBD o CBG o CBN y hay muchos más. Sí, sí. ¿Se exporta desde Uruguay al mundo esto? Bueno, este año Uruguay ha ha avanzado mucho en ese tema. Hubo unos decretos que favorecieron a la exportación de flores con alto contenido de CBD y bajo de THC. Sí. Eso te quiero preguntar, flores. Porque un amigo, suponiendo que yo fumo, me regaló un día en Buenos Aires, me dijo, tomá esto que es la primera flor. Y no sabía qué contestarle. ¿Qué es la primera flor? ¿La primera flor? Sí, así me dijo, sí. No sé. Nunca lo probé. Se lo regalé a un amigo mío fumón que tengo. Fue un piropo, sí, que te quiso dar una flor. ¿Ah, sí? Sí, pero sí, sí, sí. ¿Será primera prensada algo así? No sé. Si estoy preguntando porque no sé, no tengo la menor idea. Pero hay distintas flores, digo. Hay diferentes variedades, sí, como así hay de la uva. Claro. Sí, sí, sí. Pero son todas flores similares en lo visual. Después claro, lo que cambia es el componente químico. Bien. Me decías que este año Uruguay empezó como a exportar al mundo cannabis medicinal. Sí, no es que sea el primer año que lo hace, pero este año realmente se impulsó desde regulaciones que favorecieran a las empresas que estamos en la industria a poder generar algún vínculo con otro país y poder comercializar nuestras inflorescencias. Sí, porque he leído algunos protocolos de Estados Unidos y de Europa que permiten para, por ejemplo, pacientes que tienen cáncer y tremendos dolores, cáncer de huesos o cosas por el estilo, este cannabis medicinal que le alivia el dolor de alguna manera. Correcto. Bien. Siempre hay que tener en cuenta que cuando se va a usar esta flor para un medicamento per se, sea este tratamiento y algo como con receta, sí, sí, va a ir por un canal que va a ser diferente que el canal que pueda llegar a ser un producto cosmético o una pomada para el dolor de rodilla, sí, ¿verdad? Sí, sí. Como que hay categorías. Claro. Sí. ¿Cómo se vende el aceite? Perdón, pero soy tremendamente ignorante en esto. ¿Se vende por litro, por frasquito, por no sé, hectolitro? ¿Cómo se vende? Al mundo, la verdad, ¿no? Que, al mundo. Sí, la industria es muy nueva y cada empresa busca nuevos métodos todos los años. Sí. Lo que se está intentando de regularizar, como hacer algo más estándar, es el isolate, que sería, sí, el CBD aislado. De esa manera la farmacéutica puede tener un estándar y comparar manejar siempre lo mismo, ¿verdad? Sí, sí. Pero así como te digo que está eso, también hay un montón de otras opciones. Y de hecho nosotros quizás somos más del palo orgánico y del espectro completo de, claro, cannabinoides, porque esto del reduccionismo a nosotros mucho no nos convence. Este proyecto llamado Canabanga, ¿cuántas hectáreas tiene? ¿Cuántas hectáreas producen ustedes? Sí, somos Canabanga. Hoy en día tenemos 2 hectáreas efectivas, sí, de cultivo, sí, pero el predio serán 3, 3.5, con proyección a llegar a las 10. Ah, bien. 3, 4 años. ¿En qué zona? ¿En Soriano? Sí. ¿Dónde están? Estamos por Soriano, cerca de Mercedes. Cerca de Mercedes, sí. Sí, unos 20 kilómetros, estamos pegados al Río Negro. Así, sí, que sí, es muy linda la zona y estamos muy contentos allá. Sí, conozco la zona, yo tenía casa en Carmelo, iba mucho por esa zona en moto, me gustaba andar en moto por Soriano, Mercedes, me encantaba. Mirá. El Estado, el gobierno uruguayo, ¿los vigila, los controla, los fiscaliza? Sí, esto es, como te decía, es algo nuevo, la verdad es que está cambiando continuamente y nosotros tenemos que estar todo el tiempo relevando lo que hacemos a diferentes ministerios. La verdad que en ese sentido estamos sorprendidos de los uruguayos y de la cordialidad con la que nos han atendido siempre. Sí, fueron como precursores de todo esto, ¿no? Sí, no te voy a decir que somos los primeros. No, digo Uruguay. Ah, Uruguay sí, sí, sin duda. Sí, sí. Sí, Juan. Juan, ¿cómo estás? Acá te saluda tu tocayo. Y pensé en ti porque justamente veníamos hablando de lo que significan las libertades en Uruguay. Y te me viste a la mente porque justamente hace poco hiciste tu exportación, que después viniste a casa y me contaste un poco tu experiencia, hace muchos años que no nos veíamos, me contaste que tu padre, que tiene ese campo ahí en Río Negro, que siempre está acostumbrado a los cultivos tradicionales. Me gustaría que sea, ¿cómo fue la reacción de alguien que viene de un cultivo tradicional a vos plantear un negocio donde es rentable y es interesante y tiene proyección, a una persona que viene con unos métodos, digamos, antiguos, digamos, en algún punto? Bien, Juancho, te mando un saludo primero y déjame decirte que yo le pasé el link a mi padre, así que está escuchando. Sí, sí. Un gran abrazo. El viejo que hacía soja. Sí, soja, maíz, sorgo. Pasó de la soja a la marihuana, mirá, es increíble, sí. Es increíble, por ahí sí. Lo llamamos, si quieren. No, pero la verdad que siempre me apoyó mucho, no fue de un día para el otro, ¿verdad? O sea, nos tomó unos cuantos años, sí, sí. Pruebas y errores, y la verdad es que, nada, tanto mi padre como mi madre tienen la mente abierta y no es que esto fue algo, digamos, improvisado. Sí, sí. Nos ha tomado mucho tiempo, lo hicimos bastante serio y bueno. ¿Y cómo te preparaste? ¿Cómo te preparaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde aprendiste? Porque no tengo idea. ¿Dónde fue? Mirá, en Buenos Aires, sí. En la Facultad de Agronomía de la UBA, hay una carrera bastante nueva que se llama Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica. Ah, ok. De paso, bueno, la super recomiendo y le mando un gran saludo a todos los que enseñan ahí. Sí, sí. Y la verdad que a mí me abrió la cabeza, me encantó. Y si alguno de los que está escuchando sigue en Argentina y en Buenos Aires, aproveche esa carrera que vale la pena. Qué bueno. Ahí aprendiste todo lo que aplicaste después aquí en Mercedes Soriano. Sí, sí, uh-huh. Sí. Eso más otras tantas actividades, ¿no? Sí, sí. Pero lo teórico y lo técnico salió de ahí. Me encanta el proyecto, me encanta que les vaya bien, en verdad, que empiecen a importar mucho más. Me dicen, yo soy fumador, uh-huh. Fumador de cigarrillos con normales, digamos, o comunes. Yeah. Y me dicen que las grandes fábricas son dos en el mundo. Una es British Tobacco, la otra es Philip Morris. Tienen todo listo, hasta el packaging, todo preparado para, en lugar de sacar los cigarrillos de tabaco que fumo yo, Marlboro es la marca, tienen todo listo para sacar cigarrillos de marihuana en paquetes, como ya una cosa natural. ¿Lo ves posible eso o no? O sea, es cierto lo que dices, o sea, está todo preparado. Ah, mira. Si lo veo posible, pero más bien es lo mismo que vienen haciendo hace años, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, de hecho, hasta creo que lo vienen frenando para poder prepararse de antemano. Sí. Creo igual que no hay que enfocarse en ellos siempre van a estar, sí, sino sí. Que hay que generar una nueva cultura, que el cannabis, por suerte, lo tiene de por sí, y creo que hay una alternativa a esto que estás contando, o sea, mira, va a haber una alternativa más orgánica, más de conocer al productor, de tener una relación con ese producto que en realidad nace de la controversia, ¿no? De la ilegalidad, sí, de alguna, sí, claro, manera, sí, sí. De la prohibición. Sí, lo prohibido. Entonces creo, sí. Que, sí, sí. Sí. Creo que es bueno el punto que haces, o sea, de que la gente sepa que va a pasar eso, ¿no? Va, sí, a haber, sí, un producto de eso. Pero sí. Hay que entender que no va a ser lo mejor. Que como no es obligatorio fumar, tampoco es obligatorio comprar los cigarrillos de marihuana. Uno decide lo que hace con su vida, en definitiva, siendo mayor de edad. Total. Por supuesto. Total. Pero no solo por, sí, sí, por el hecho de que sea una droga, sino, sí, por la calidad con la que se produce, sí, no, claro, claro, los insumos, ¿no? La última vez en Buenos Aires habían tres chicos en un auto en Palermo fumando marihuana. Llega un policía, los obliga a bajar un vidrio, mete la cabeza, respira hondo y dice: estamos los cuatro detenidos. Juan Arrizone, querido, gracias por atenderme. Bueno, un saludo a tu padre que está escuchando en Buenos Aires. Así que nada. Un saludo, Juan. Un placer escucharte. Dale. Les mando un abrazo grande. Gracias. Haciendo lo que hacen, que lo hacen muy bien. Muchas gracias, muy amable. ¿Cómo está el tiempo ahí? ¿Estás en Soriano ahora? Estoy en Soriano y se viene la lluvia para el sábado. Sí, sí. Tanto la necesitamos. Se viene la lluvia para el sábado y antes también para el domingo, para el viernes mañana por la tarde, noche va a empezar a llover, aparentemente. Por lo menos en esta zona de Uruguay. Ojalá. Ojalá, porque hace falta. Te mando un abrazo grande, gracias por atendernos, muy amable. Bueno, muchas gracias. Chao, querido. Gracias, gracias. Chao.